Ya sé, es un tópico. Pero creo que a nadie le gustan los lunes. La canción de Boomtown Rats y todo eso. ¿Qué tal te ha ido, Mati, hoy? Esto es Enciende la Noche. Buenas coplas. Thank you.

confusión, mi incertidumbre. Desconfianza. Esa sensación que... parece cada vez más tenemos. ¿Cómo se podría definir? Enciende la noche en la única, solo buena música. The night came, started working, lit a mile of solid road. As I was, I got to thinking, you ain't never coming home. Estamos en las 11. Hasta la medianoche. En la única. Sin orden ni concierto. ¿Qué te voy a contar yo? Van sonando buenas coplas. Thank you. what I had to do. And even though the sun is shining, well, I feel the rain. Here it comes again, dear. And even when you showed me my heart was out of tune, but there's a shadow of doubt that's not letting me find you too soon. The music that you gave me, the language of my soul. Lord, I wanna be with you. Won't you let me come in from the cold? Create the silent movie, you become the star. Is that what you are, dear? Your whisper tells a secret, your laughter brings me joy, and a wonder of feeling I'm nature's only poor boy. But still the tears keep falling, they're raining from the sky. Well, there's a ladder we got to go under before I get high. Don't let the sun disappear. Don't let the sun disappear. Don't let the sun believe. Oh, you can't believe in my life. Say that you won't. Say that Gonna be las 11 y 4 minutos. Took a chance on all those stupid Romeos who counterfeit romance. Somehow I was thinking of the last time I fell down, knowing that you fall in love. Got every reason to fight. Throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap. It's the tender trap. Thank you. traveling so fast, my feet ain't touching the ground. Traveling light, traveling light. Well, I just can't wait to be with my baby tonight. Well, I've got no comb, no toothbrush, got nothing to haul. I'm carrying only a pocket full of dreams, a heart full of love, and they weigh nothing at all. Soon I'm gonna see that love look in her eyes. Well, I'm a hoot and a holler away from traveling light, traveling light. Well, I just can't wait to be with my baby tonight. I got no comb, no toothbrush, I got nothing to haul. I'm carrying of love, they weigh nothing at all. Soon I'm gonna see that love look in her eyes. Well, I'm a hoot and a holler away from paradise. I'm traveling light, traveling light. I just can't. Thank you. and I kiss the name that you sign. Y en muchos casos quizá lo consigan. Están locos por considerarnos súbditos. Yo creo que somos ciudadanos. Bajo el brazo cuando nacía. Unos cuantos han inventado un libro de instrucciones. Podría ser común. Pero nos hacen jugar su juego. Y solo ellos tienen el libro de instrucciones. Su juego. Lástima que hay partidas que no tienes más remedio que jugar. Perdón por algunos niveles de las grabaciones. pero te aseguro que he utilizado el mismo programa. Ya se podrían poner en algo las casas discográficas ahora que se ponen tan de acuerdo. Y es, ¿por qué no graban de una puñeterita vez al mismo nivel todas las coplas? ¿Pudiera ser? Podría ser un regalo magnífico, de verdad. Time out for tears, because I am longing for you. Time out for tears, my darling, now that we're through. You know that I never wanted our plans to end, and you know that I would be willing to try it again. Oh, try it again. Time out for tears, my heart is longing for you. All through the years, here's what I'll do. Yeah. enough until you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seam of anyone's dream. It's over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, I haven't a chance. True, I've been seen with someone new, that doesn't mean I've been untrue while we're apart. All the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. In other arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear it from me. Baby, you never will. I've been untrue while we're apart. The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. In other arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear it from me. Please do nothing till you hear it from me. Nothing till you hear it from me. My room has got two windows, but the sunshine never come through. You know it's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do, but I feel so sad and blue, and it's all because of you. I live on Lonely Avenue. Oh, Lonely, yes, sir. Avenue. Now you know my covers, they feel like lead. And my pillow, it feels like stone. Well, I toss and turn so every night. I'm not used to being alone. I live on a Lonely Avenue. My little girl wouldn't say I do. Since you left this town, you know if I could beg or borrow the money, child, I would be a highway bound. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I que a esta hora, este mes y este año, es normal que todas las avenidas sean solitarias. Y más que pueden llegar a quedarse. ¿Te acuerdas de una película que se llamaba The Big Easy? Aquí, ¿cómo se llamó? En... Querido detective. Con Dennis Quaid y esta chica con la nariz partida que me encanta. Pero se me ha ido el nombre. Pues cantando Dennis Quaid. Closer to you. Ellen Barkin. Sí, me encanta cómo se me iba a ir el nombre. No sé, tiene un... Lace curtain blowing on a river breeze. Slips across the bed and it rustles the sheets. Seems everything I did just reminds me of you. Smell of the morning in a rainy land. A touch of satin across my hand just makes me wish I could be closer to you, closer to you, wrapped in your loving arms, holding me tight, closer to you, closer to you, whispering, baby. Deep in the night. la penúltima por hoy. Ha llegado amor, viens pas boire dans mon verre. Tu peux me pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi, naguère. Hey, salut, gueule d'amour. Tu m'as joué, tu perds. Alors va me pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi, naguère. Tu m'as cassé, presque cassé le cœur en deux. Il s'en est fallu de peu. Tu te rappelles, je me rappelle quand tu disais l'amour c'est imbécile, l'amour c'était pas pour toi. Et adieu, gueule d'amour. J'ai besoin de changer d'air. Alors va pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré, à quoi ça sert? Pleurer des rivières, à quoi ça sert? Pleurer des rivières, à quoi ça sert? Pleurer des rivières, à quoi ça sert? Mañana martes. Y mañana más. Cuando esté cercano al momento de acabarse el día. Y no te apetezca ver nada de lo que te ofrece cualquiera de las pantallas que están a tu alcance. Aquí estamos en la radio y en la red, en el 102.3 y en cualquier lugar, si tienes internet. Saludos de Rafa Arboleda. Mañana en La Única a las 10. Te espero para encender de nuevo la noche. Feliz sueño, mejor día. Y